quitan el cerebro, os quitan la vida, os quitan el cerebro, os quitan la vida, os quitan el cerebro, os quitan la vida, os quitan el cerebro.